para aprender a escucharlos. Los sábados de 14 a 15 horas por Radio Goga, Voces Animales. Tienda de mascotas, lo mejor para tu mejor amigo. Reparto sin cargo, vivas donde vivas, al 44-55-888. Tienda de mascotas, tu solución. Buenas tardes, damos comienzo a un nuevo programa de Voces Animales en el 103.5 de Radio Goga. Nuestros teléfonos son el 44-55-800 y 44-55-999. Hoy estoy solo, Roxana está con... nuestra profesión tiene estas cosas, ¿no? Como veterinarios no tenemos horarios programados, a veces las urgencias aparecen. Tenemos que estar listos para eso, así que va a tratar de llegar. Si no, bueno, haremos el programa con Miguel. Ahí nos va a ayudar Miguel en los controles. Vamos a un temita, Miguel, y arrancamos. Bueno, Vamos a dar las noticias de la semana. En realidad, una noticia, por lo menos para mí, muy grata, fue llegar a la radio y encontrarme que hay una pizzería funcionando en el bar de la radio, muy rica, no sé si se pueden dar nombres. Es la tía Pochi, acá me dicen, de la tía Pochi, acabo de probar la empanada, muy rica. Así que si quieren pasar por la radio o andan por acá, por Ruta 40 y subida de Márquez, y quieren acercarse, entran y se van a encontrar con que hay una pizzería funcionando. Pizzería de la tía Pochi, que tiene un delivery sin cargo en el radio céntrico, y el teléfono es 4498-500 y 154-580050. Me llegó también, por otro lado, la revista Sana Sana, que la verdad que siempre trae notas interesantes. Quería leer una fábula que aparece en esta revista. Dice: las fábulas de Esopo toman su fuerte en los relatos populares. Aunque no está probada su existencia como persona real, diversos autores posteriores sitúan en diferentes lugares su nacimiento y la descripción de su vida es contradictoria. En sus fábulas hay una enseñanza moral, no una doctrina, recogiendo experiencias de la vida cotidiana que forman un conjunto de ideas de carácter pragmático. La fábula que describen, esta vez curiosamente no incluye animales, porque la verdad no sé si... Cuando uno piensa en una fábula, automáticamente lo asocia con animales, animales que hablan. No, esta es de los ríos y el mar. Se juntaron los ríos para quejarse ante el mar diciéndole: ¿por qué, si nosotros te entregamos agua dulce y potable, haces tal trabajo que conviertes nuestras aguas en saladas e imposibles de beber? El mar, percibiendo que querían echarle la culpa del asunto, dijo: por favor, dejen de entregármela y entonces ya no volverán a salarse sus aguas. Cada vez que escuchamos una fábula, se mueven cosas dentro de nuestra cabeza que no tienen que ver muchas veces con la lógica, por lo menos la lógica cotidiana. Tocan otras áreas, ¿no? Acá, bueno, yo por lo menos puedo hacer lecturas tipo... vamos a leerla bien antes de hablar. El mar, percibiendo que querían echarle la culpa al asunto, dijo: por favor, dejen de entregármela y entonces ya no volverán a salarse sus aguas. Fíjense, una es cómo necesitamos, sobre todo en nuestra cultura, echarle la culpa a alguien de cosas en las que vemos, tratamos de excluir nuestra responsabilidad. Y otra cosa que uno a veces también puede entender en esto es que cada uno tiene su naturaleza y hace lo que mejor puede. Así que acá tenemos una de las fábulas de Esopo. Vamos a ir leyendo. Esto es una tarea que Roxana periódicamente hace. Así que lo vamos a ir retomando a lo largo de los programas. Un tema que nos había quedado pendiente es la dieta. ¿Qué le damos de comer a los animales? Alimento casero, alimento balanceado. Históricamente la gente le ha dado alimento casero por milenios, digamos, prácticamente desde que los animales viven con el hombre, e incluso los gatos han vivido en muchas casas de lo que ellos cazan. Ahora hace, no sé, yo diría unos 30 años atrás, no mucho más de eso, aparece el alimento balanceado, un poco también al ritmo de la vorágine que va adquiriendo nuestra cultura, nuestra sociedad. Eso trae sus beneficios y sus perjuicios. Uno puede hacer un estándar de dieta y uno puede decir, bueno, una dieta natural, mal hecha, ¿qué sería? Y es algo que históricamente también, cuando... me acuerdo que habían aparecido los balanceados y la gente decía, no, yo prefiero darle carne al perro. Estaba bien eso. Y ahora con el tiempo, si bien uno dice, no, el perro es carnívoro y necesita comer carne, y suena hasta lógico, empezamos a ver que la carne, o sea, el músculo, cubre una parte de la dieta. No, comer solo carne es como en una persona que viviera comiendo carne exclusivamente, sabemos todos los problemas, tanto renales, problemas hepáticos, problemas de colesterol, que tendría en un corto plazo. Obviamente, cuando la persona o el animal es joven, esto el cuerpo lo compensa. No, muchas veces no se ven efectos inmediatos. Sí se ven efectos cuando el animal está delicado o cuando ya tiene una edad que ya el organismo no funciona a la perfección. Acá tengo una nota de la red que dice: tanto en la ciudad como en las zonas rurales es muy común alimentar a nuestras mascotas con comida casera. Nuestros perros realizan distintas actividades, así tenemos perros para casa, perros guardianes, perros de trabajo, entre paréntesis aclara los menos, ¿verdad? Y también tenemos perros para perro. Cada uno de ellos tienen distintas edades, distinta actividad física y distintos tamaños. Hay perros chicos, medianos, grandes, perros de raza, perros mestizos. A todos les damos la misma ración, generalmente les preparamos una comida especial para ellos y les damos las sobras de nuestro almuerzo o cena. Evidentemente esta alimentación no es la más adecuada e incluso no es la más económica, dice la nota. Aclara que a los animales no se les debe cambiar la dieta, por lo menos no bruscamente, esto es lo que yo agrego. O sea, a veces que tenemos que cambiar la dieta porque el alimento en cuestión no está más en plaza o porque nuestro presupuesto ya no da para comprar eso, entonces podemos cambiar. Lo que no conviene es cambiarlo en forma brusca. Conviene ir haciendo reducciones del alimento que vamos a eliminar e ir agregando paulatinamente el alimento nuevo en cantidades crecientes, más o menos a lo largo de una semana. Eso sería el plazo. El agregado de premios, golosinas o las sobras de la comida, con eso estamos desbalanceando la dieta y provocando un desequilibrio nutricional que se reflejará en forma de trastornos digestivos, diarreas o constipación y manifestaciones cutáneas como caída de pelo, seborrea, pelo deslucido, opaco y sin brillo, ocasionados por la gran variedad de desequilibrios nutricionales que puede llevar a la aparición de enfermedades clínicas. Ahora, esto es por lo menos lo que yo le aclaro a la gente. ¿Está mal hacer pequeñas transgresiones a la dieta? No. Incluso si uno un día le quiere dar algo como premio, algo de lo que, y no va a pasar nada. Esto es como en nosotros. E incluso la dieta estrictamente tiene que contemplar tanto porcentaje de proteínas, tanto porcentaje de hidrato de carbono. No, esto es lo que por lo menos yo considero. Tenemos que tener la idea de los componentes del alimento, saber cuánto hay, pero si uno lo piensa, aún en nosotros mismos, nosotros nos llevamos un estricto control de cuántas veces por semana comemos carne, cuántas veces por semana comemos una dieta con más fibra. Pero por lo menos en mi experiencia, uno ve que el cuerpo va pidiendo, ¿no? Cuando comemos mucha carne, el cuerpo ya le empieza a dar hasta cierto rechazo. Cuando el tránsito intestinal empieza a enlentecerse, necesita más fibra. Hay que tener ese criterio, o sea, saber cuáles son los componentes, ir balanceándolos, pero tampoco apegarse en forma obsesiva a que se cumplan estrictamente las proporciones. Obviamente, si uno le da alimento balanceado, es un problema menos, porque el alimento balanceado ya viene con la misma ración, con la misma formulación, las mismas proporciones de alimentos en forma constante a lo largo del tiempo. Uno le pone el balanceado y deja que el animal coma. Es bueno darle alimento balanceado. Esto es lo que hablábamos el otro día con Roxana. Si el alimento es de buena calidad, y esto uno lo puede investigar de esta manera. Si uno agarra la etiqueta del alimento, cuando el alimento es bueno, la parte de carne, que sería, puede ser pollo, puede ser carne de vaca, en algunos hay pescado, va a decir carne de vaca, o a decir pollo, o carne de pollo. Cuando el alimento no es bueno, ¿qué hacen? Esos componentes que se incorporan en la formulación de los alimentos caros dejan un resto que tiene que ver con las plumas, con el cuero, con el cartílago, todo eso que se desecha en el alimento más barato figura. Entonces, si uno lo ve a simple vista, va a decir pollo. Ah, mira, tiene pollo, dice uno. Pero cuando uno mira en detalle, dice subproductos de pollo. Y eso es lo que uno tiene que prestar atención. Obviamente hay una diferencia de precio, que no hay grandes misterios en el alimento balanceado. Generalmente, salvo alguna que otra excepción, la calidad del alimento balanceado la van a ver que va de la mano del precio. Ahí el bolsillo de cada uno es el que va a decidirlo. ¿Eso es lo único que uno tiene que mirar de un alimento balanceado? No. Esa es la parte buena y la parte cómoda, ¿no? Obviamente, ya para mí es mucho más fácil llegar a mi casa a la noche, abrir la bolsa de balanceado, meter la lata, sacar la proporción que más o menos sé que come mi perra y dársela y listo. Pero eso tiene un costo para el organismo, que de esto muchas veces no se habla. El alimento balanceado, para poder formularse, piensen que son los mismos componentes de una dieta natural, desecados, y se les agrega una serie de componentes, una para evitar que se contamine, para que dure en el tiempo, para que sea palatable para el animal, porque si no el animal no lo come. Y eso es una serie de químicos, implica el saborizante, los conservantes, a veces hay promotores del crecimiento, esto en los alimentos para animales tipo cerdos y pollos, que después para el organismo eso tiene un costo, o sea, el hígado tiene que trabajar más, el riñón tiene que trabajar más, y muchas veces se empiezan a asociar, esto lo hablábamos con Walter Pérez, el colega de Buenos Aires, con la aparición de enfermedades nuevas, tanto alergias, otros problemas en los que está la inmunidad de por medio, como las enfermedades autoinmunes, enfermedades tumorales. Entonces, uno empieza a ver que, bueno, esto tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. ¿Cuáles serían, por otro lado, las ventajas de la dieta natural? La dieta natural no tiene ninguno de estos componentes, salvo los que ya tenga el producto desde el vamos. Si yo le pongo, no sé, vamos a decir algo, una lata, el contenido de una lata de tomate a mi dieta natural, ahí algún químico seguramente habrá para que el tomate dure lo que tiene que durar. Así con un montón de componentes que nosotros ingerimos ya sin plantearlo. Pero si lo que le ponemos es sacado de la huerta, digámoslo así, la cantidad de químico que eso pueda tener es casi cero. ¿Cuál sería el problema de una dieta natural? Lo que hablábamos al principio. Si yo considero que una dieta natural está hecha solo de carne, estamos complicados ahí. Cuando le empiezo a agregar sustancias restos de mi propia comida que son nocivos para el organismo. Eso ya nos incluye a nosotros. O sea, si yo como frito todos los días, por ahí yo lo tomo como cosa natural y los restos de esa comida frita se las doy al animal, otro problema para el hígado de los animales. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuál es la otra? Hay otra desventaja importante, la dieta natural, que hoy por hoy hay que tenerla muy en cuenta, el tiempo. Para hacerle una dieta natural a un animal, salvo que sean los restos de mi comida, implica un tiempo. Eso ya hay gente directamente que me ha dicho que no lo tiene. Por ahí buscándole la vuelta con un buen freezer, se podría hacer la dieta de una semana, ponerla en el freezer e ir calentando la ración. Son variantes. ¿Cuáles son las ventajas de la dieta natural? Volvemos a lo mismo. Una, no están todos los químicos que va a tener el balanceado. Y la otra, más sutil, si se quiere, es que es una dieta que cocino yo. como dueño de mi animal, y va a tener toda la energía mía, en este caso, o del propietario, que uno no sabe en qué condiciones fue procesado un alimento hecho por gente extraña para un cliente, digamos, sin nombre. Vayamos a los componentes. Si yo quiero hacer una dieta natural, uno de los componentes que, obviamente, el primero que surge a la vista es el de la carne. En el perro, más o menos un tercio de los componentes de la carne, de la masa de la comida, tiene que ser carne. Puede ser de vaca, puede ser de pollo, puede ser de pescado. Este porcentaje en el gato aumenta. El gato tiene unos requerimientos de proteína más altos. Otro componente es el hidrato de carbono. Eso que nosotros consumimos, bueno, como arroz, como trigo, etc. En general, al arroz lo que más frecuentemente van a ver es el arroz para los perros. A veces arroz partido, el que es de descarte para consumo humano. También hay gente que le da fideos o polenta, la típica polenta. Y otra parte importante son las verduras. ¿Qué pasa si, por ejemplo, no tenemos carne de vaca? ¿Con qué la podemos sustituir? Tenemos carnes de cabra, de cerdo, de oveja, de conejo. Incluso la bibliografía acá agrega de caballo, como sé que culturalmente en algunos sectores está aceptado. El pescado lo mismo, pescado de mar, pues el pescado del río. El huevo tiene su fuente de proteínas y los lácteos. Los lácteos con estos reparos que hablábamos el otro día, ¿no? La leche hay que pensar que es un alimento que está preparado para el aparato digestivo de un lactante, ¿no? De una cría, no tanto para el de un adulto. ¿Qué pasa con los hidratos de carbono? Dijimos, normalmente le damos el arroz partido, pero ¿por qué lo podemos sustituir? Arroz integral, los derivados de las harinas de trigo, como pueden ser los fideos, la polenta. Agregan la papa, hay ciertos reparos con la papa, ¿verdad? La papa, si se agrega, hay que darla bien cocida, pero pueden comer papa tranquilamente, no es que no pueden. Y tenemos como fuentes de grasas, de aceites, tenemos, bueno, aceite de maíz, aceite de algodón, de maní, de soja, etcétera. Estos son los componentes más comunes. En cuanto a las verduras, se puede agregar zanahoria, zapallo, zapallito. Prácticamente el perro, si uno escucha cómo formulamos la dieta, es muy parecida a la del humano. Por ahí el gato tiene otros requerimientos, tiene más requerimientos de proteínas e incluso de grasas. Tiene una gran necesidad de grasas. Si bien, dice la nota, es muy difícil formular una ración casera para los perros, también para los gatos, se puede elaborar una dieta satisfactoriamente a cada estado fisiológico reproductivo. Esta debe ser respetada tratando de no modificar los ingredientes y sus proporciones. Por otra parte, el costo del alimento balanceado debe hacerlo considerando siempre no solo el precio por kilo. Claro, cuando uno va ahí a la forrajería o al lugar donde venden alimentos, va, mira y dice, uy, mirá, este sale 10 pesos menos que el otro, este sale 20, entonces voy a comprar el que sale 20 pesos y hago negocio. En realidad, uno de los problemas cuando se compra ese de 20 pesos menos, empezamos a bombardear al organismo con sustancias de mala calidad, como comer papas fritas todos los días, sería para una persona, que por ahí, mientras el animal sea joven o tenga una importante actividad que lo mantenga fuerte, no se va a notar. Pero probablemente en algún momento van a empezar a haber problemas. Y lo que yo le digo a la gente, mirá que después esto lo gastás en veterinarios. Así que bueno, esto es lo que yo quería transmitirles sobre la alimentación. Hay animales vegetarianos, he visto, no tanto con los gatos. El gato tiene una necesidad de proteínas más alta y de ciertos aminoácidos que no se hallan en las verduras. No conozco gatos que se hayan los hayan mantenido con alimentación vegetariana, pero sí perros, y no han tenido ningún problema, o sea que eso ténganlo en cuenta. Y si lo que comen ustedes no es agresivo para el organismo, no incluye fritos, no incluye picantes, piensen que las sobras se las pueden agregar sin ningún problema. Bueno, vamos a hacer una pausa para liberar el tema y retomamos. Recuerdo de ti, a donde quiera que estoy, te estoy mirando. El viento me trae tu voz, no hay música que oiga yo. Vamos a hablar ahora, cambiando de tema, dejamos la alimentación del sexto sentido en los animales. Todos vimos Perros que anticipan algún evento, gente que me ha dicho, mira, cuando mi señora estuvo embarazada, el primero que se dio cuenta era el perro y no dejaba de hociquearle la panza. Perros que, o gatos que cuando el dueño se va de vacaciones desaparecen de la casa y misteriosamente un día antes vuelven, nadie sabe cómo, quién se los dijo. Y quería leer una nota de que le hicieron al doctor Jorge Muñoz, veterinario de Buenos Aires. Dice, los sentidos son 5, vista, oído, olfato, tacto y gusto. Son por todos conocidos. Los animales tienen más desarrollados algunos de acuerdo a la especie. El perro, por ejemplo, el olfato y el oído. ¿Pero tienen los animales un sexto sentido? Es conocido por todos que los animales tienen la capacidad de percibir cosas que nosotros no podemos, o por lo menos no hemos desarrollado. Anticipan cataclismos, esto es verdad, esto en, cuando hubo el tsunami famoso, los animales un buen tiempo antes salían para las montañas. En proximidades del famoso volcán Vesubio hay perros entrenados para anticipar erupciones del mismo y sirven como alarmas vivientes. El año pasado muchos medios informaron sobre la huida anticipada de animales silvestres, acá está lo que decíamos, de lugares que minutos después sufrirían esas olas gigantes, como el caso del tsunami en Asia. No hubo ni un animal silvestre muerto. Recuerdo el relato de un conocido que vivió el terremoto de Santiago de Chile en 1962, al que le había llamado la atención que muchos perros comenzaran a aullar lastimosamente horas antes del mismo. En la zona de Siberia, los científicos están desde hace años abocados a la tarea de tratar de anticipar el momento del deshielo en los mares de la zona para facilitar la navegación, y no lo consiguen, ya que todos los años se producen fechas distintas. Pero descubrieron que las morsas, que son esas focas con dos colmillos muy grandes, sí lo saben y se mudan a esas zonas una semana antes para prepararse para la pesca. ¿Cómo saben las morsas que en tal fecha se va a producir el deshielo? Y después nos dicen que somos superiores, aclara el colega. En nuestro consultorio veo a muchos perros que pueden predecir una tormenta. Esto es verdad, esto mucha gente lo ha visto. Horas antes de una, aunque el día sea de sol brillante, están ansiosos y buscan refugio. Es que además muchos de ellos le tienen miedo a esas tormentas. Eso también es real. Y el equivalente, digámoslo de alguna manera, a nivel sonoro de una tormenta para un perro, son los petardos. Por eso, durante las fiestas hay tantos problemas de perros que en plena crisis de pánico se pierden. ¿Cómo hacen estos animales para lograrlo? Se ha especulado mucho e investigado bastante. Actualmente las líneas de investigación se dirigen a que la mayoría de estos fenómenos producen en el ambiente cambios electromagnéticos y los animales serían capaces de captarlos, decodificarlos y responder de acuerdo a su experiencia. Esto nos lleva a muchas otras preguntas. ¿Captarán cualquier cambio electromagnético? Ya que los seres humanos producimos electromagnetismo de diferentes frecuencias, de acuerdo a los estados de ánimo e incluso de acuerdo a los cambios de salud. Cuando uno está enfermo, mucho antes de aparecer síntomas, ya tenemos cambios en nuestra energía. Si van aprendiendo con la experiencia, preguntan, ¿se pasará esta información de padres a hijos? He sabido que algunos animales, como las aves migratorias y las tortugas de mar, seguían en sus recorridos por el registro del electromagnetismo terrestre. ¿Los perros y gatos también pueden pasar esa información a sus crías? Existen narraciones de casos en que perros y gatos han detectado cambios en sus dueños que los condujeron a la muerte antes de que esto ocurriera. Hay un caso famoso y es el del gato de Churchill, que a pesar de que los médicos estaban conformes con la evolución de su enfermedad, el gato estuvo toda la noche maullando al lado de su amigo, quien amaneció muerto. Estas percepciones que rozan con la parapsicología también se deberán a cambios electromagnéticos. ¿Se podrían usar animales con ayuda, como ayuda en la detección anticipada de enfermedades? Sí, esto se está haciendo. Desde la homeopatía, es un colega homeópata el que habla, de donde utilizamos medicamentos que funcionan en base a su energía y no por acción de la materia, sabemos que los animales reaccionan perfectamente y mucho mejor que nosotros los humanos a la acción de estos remedios. es que cuanto mayor sensibilidad energética, mayor reacción, y por lo tanto se logran curaciones que a veces parecen milagrosas. A veces parecen milagrosas, vamos a hablar bien. ¿Es esto posible debido a este sexto sentido que tienen los animales? Como ven, comencé este artículo con una pregunta y lo termino con muchas más. Es que la ciencia, en su afán de investigación, cada vez abre una ventana y encuentra detrás generalmente muchas ventanas más que deben ser abiertas. Esto es lo maravilloso de la misma. Esta es una nota hecha al doctor Jorge Muñoz, veterinario homeópata. Hay una investigación del biólogo Rupert Sheldrake, muy interesante, para demostrar esto, ¿no? Que toda la gente lo ve en sus animales, quien más, quien menos. Recuerdo gente que me ha dicho, mirá, yo estoy sentado en mi cocina, ponele, y se me viene a la mente la imagen de que tengo que bañar al perro. No moví un músculo, no dije una palabra, pero veo pasar al perro que estaba en otro lugar, o sea que no me estaba viendo, pasar corriendo a esconderse. Eso me dice, no tiene una explicación sensorial. Bueno, este biólogo, Rupert Sheldrake, para demostrarlo a nivel científico, la percepción extrasensorial de los animales, hizo este estudio. Dijo, bueno, vamos a tomar perros que anticipen muy claramente la llegada de su dueño a la casa. ¿Cómo lo veía? Bueno, hay perros que cuando el dueño está por llegar a la casa se ponen más inquietos, ladran más, van más seguido a la ventana o al lugar donde puedan ver donde venga el dueño. Se registró la manera en que cada uno de estos animales se daba cuenta de que el dueño estaba por venir. ¿Qué pasa? Uno puede decir, bueno, puede ser rutina. Si el dueño siempre viene a la misma hora, entonces este hombre dijo, bueno, vamos a hacerlo venir a horas distintas. Entonces tomaron a los animales de experimento, junto con sus dueños, y se les pidió que empiecen a venir a horas distintas. Así todo, se veía que la gran mayoría de los perros, un rato antes de que el dueño estuviera por llegar, se ponían inquietos, se ponían ansiosos, iban más seguido a la ventana, que era el parámetro objetivo, digamos, de medición, era eso. Las veces se tomaban, se medían las veces que el animal se acercaba a la ventana. Y se veía que esto se incrementaba llamativamente cuando el dueño estaba por venir. Entonces dijo, bueno, saquemos el tema del ruido, de que sea por audición. Vamos a hacer venir al dueño en otro auto. Cambiaban el auto, así todo, el perro sabía y se ponía inquieto, y las mediciones de las idas del perro hacia la ventana aumentaban significativamente un rato antes. Alguien dijo, bueno, cambiémosle el recorrido al auto. Se hacía la misma experiencia, se lo hacía venir por otro camino y el resultado era el mismo. Y la última prueba que se hizo fue decir, bueno, para complicarla más, vamos a hacer esto, que ni la persona, o sea, ni el dueño del animal sepa en qué momento va a ir a su casa, va a volver. Nosotros le pegamos un llamadito en el momento que tiene que salir y la persona sale con el auto distinto, a otro horario y con otra ruta. Así todo, la mayoría de los perros, un rato antes de que el dueño estuviera por llegar, se ponían ansiosos y sus idas hacia la ventana o al ventanal o al lugar de observación aumentaban significativamente. ¿Qué conclusión dijo este hombre? Bueno, evidentemente los animales, por lo menos en este caso los perros, perciben cuando su dueño está por llegar a la casa de forma no sensorial. Esa cosa que nos da tanto prurito hablar, que parece de brujos, de charlatanes, en realidad ocurre, y yo me animo a decir, ocurre en toda la naturaleza. Es más, de hecho yo digo, el animal que sobrevive en el ecosistema es porque está inserto de esta manera en él. ¿Qué quiere decir esto? No sé, el ratón que no puede percibir de antemano, que no puede intuir que el gato lo está por cazar, es cazado. Y el gato que no puede intuir que ese ratón no puede acercarse de la manera más discreta para que ese ratón no lo perciba, no lo agarra. Nosotros tenemos la idea de que el cazador andaba caminando por ahí, justo vio una presa, la corrió y la agarró. No, es mucho más complejo. El mínimo error de uno hace que el otro tenga éxito. Así funciona. El que no está conectado al 100% de sus posibilidades sale del ecosistema. ¿Cuál es el 100% de las posibilidades? Estar conectado de manera incluso intuitiva con lo que va a pasar. Por eso los animales tienen todo este grado de percepción que nosotros fuimos adormeciendo en la medida que desarrollábamos nuestra parte racional. No es que no la tenemos, obviamente hay gente que sí la tiene muy desarrollada. La mayoría de nosotros se fue desconectando de esas facultades para manejarnos en el ambiente del lenguaje. Y he sumado a que hablar de esos términos sobre algo que una persona puede percibir y yo no, veo que genera mucho miedo. Entonces eso se lo estigmatizó. Pero en realidad toda la naturaleza funciona, cada uno dentro de su rango de acción. Como decíamos, el perro no le vamos a pedir que sea muy visual, porque no es su espectro de acción, como por ahí puede ser un gato. Pero cada uno dentro de su rango de acción tiene la percepción de los cinco sentidos, o de los sentidos que tenga, porque no son siempre los mismos que tenemos nosotros, como refuerzo de otra forma de percepción, que es lo que los mantiene conectados con la totalidad. Eso es lo que es la vida en la naturaleza. Vamos a ir un temita, Miguel. Vamos a pararlo acá el tema y retomamos con nuestra raza Rottweiler. Llamé, miré cada mañana alrededor, subí, bajé, moví todas las hojas del jardín. Y ya no estabas. Dudé, grité, hacía eco el bosque con mi voz. Trepé, miré, desde la rama el sol se nos ya no hay nada. Vamos a hablar de una raza que estuvo muy de moda, por lo menos allá en Buenos Aires, hace unos años, Y por los incidentes que hubieron, por lo menos a la lectura que yo hice, mucha gente después se asustó, que era la Rottweiler. Perro de un porte importante, muy lindo perro. Pero di con este sitio que me gustó, que no es tanto, no habla tanto de la raza como de qué perfil tendría que tener la persona que quisiera tener uno. Entonces ellos hacen un cuestionario para que uno se lo responda y vea si está en condiciones de tener un perro de esta raza. También sirve para otras razas similares. La primera es, ¿de cuánto espacio se dispone? Eso es fundamental. No sirve para un patio chiquito, necesita buen espacio para hacer ejercicio, de lo contrario será un perro estresado. Esto, por suerte, se está hablando cada vez más, que se está teniendo en cuenta la psicología de los animales, no solo porque está bien, porque es lo que ocurre, sino porque atrás de si yo no tengo en cuenta esto, vienen los problemas. Su gran masa muscular no le sale sola, dicen acá. Tienes razón. Además deberás asumir que cuanto más pequeño el patio, más paseos requerirá, incluso en invierno y con lluvia. Otra, ¿de cuánto tiempo dispones para sus paseos? Obviamente esto está referido a un departamento, una casa, no una chacra. Una vez adulto necesitarás al menos 30 minutos diarios de paseos o una hora día por medio. Esto mínimo. Si tenés un sitio muy grande podés relajarte más, claro, pero de todas formas el perro necesita salir para cambiar de ambiente y sociabilizar, conocer gente y otros animales. Esto yo quiero agregar que es fundamental que el perro lo realice cuando es cachorro. Se dice que es hasta los 4 o 5 meses, que es cuando todavía con lo que interactúa a esa edad se familiariza de tal modo que lo toma como natural. Pasada esta edad hay que hacer usualmente todo un trabajo para que el perro se familiarice con otro perro, con la gente, con las gallinas, con las ovejas. Una vez que el perro se le formó el carácter, esto cuesta mucho. Y escuchen cuando yo digo esto, cuántas analogías hay con nosotros los humanos. Otra pregunta que uno tiene que hacerse es ¿por qué uno quiere un Rottweiler? ¿Porque te verás importante junto a él? Preguntan. Y esto es uno de los primeros motivos que la gente no lo reconoce, pero uno lo huele. ¿Porque son malos también? ¿Porque un amigo tiene uno o alguien a quien admiras o envidias tiene uno? Ahí dice jamás. En este caso solo necesitas un psicólogo o una pareja que te ayude con tu autoestima. Si tu respuesta sincera es porque me encanta la raza, la conozco bien, porque necesito un perro protector y porque sé que tengo todo lo necesario para ofrecerle, ahí ya estás en camino. Otra pregunta que sugieren, ¿qué sabes de la raza? ¿Has leído sobre ellas en libros del tema o páginas serias de internet? Está bien, eso conviene siempre que uno tiene un perro de la raza que sea en realidad, conviene informarse un poquito. Otra pregunta, esta también es fundamental, ¿les tenés miedo? Esto es una buena pregunta. No hay razón para temerles a menos que hayan caído en muy malas manos, pero la ignorancia hace mucho. Si te has dejado llevar por la mala impresión, el perro se dará cuenta, esto es automático, será tu amo y no al revés. Y si le temes, ten otro perro, aun si necesitas un buen guardián, hay razas mejores para ti. ¿Quién será el responsable del perro? Otro tema. ¿Quién lo va a tener? ¿Un chico? Dice acá, no, un niño no puede ser el dueño. Aunque el perro lo proteja y juegue con él, también necesitará alguien con autoridad que asuma su educación. Tampoco es una raza para adolescentes, excepto casos muy excepcionales de responsabilidad. Una mujer débil quizás se podría ver sobrepasada por un macho grande, si no tiene un hombre que la apoye. Podría llegar el momento en que no sea capaz de sacarlo a la calle o de reprenderlo. Una persona violenta tampoco debe tener ni Rottweiler ni ningún perro de raza grande, en especial perros de presa, dogos, pastores alemanes, belgas, Doberman, pitbulls o mastines. Otra pregunta importante acá. ¿Cuánto uno puede gastar en tu futuro Rottweiler? Es necesario considerar que es una raza que necesita bastante alimento y de buena calidad. Esto es lo que hablábamos recién de alimentación, ¿no? Porque uno por ahí después tiene un perro grande, le puede el bolsillo le da para comprarle un alimento barato y van a empezar con un montón de problemas. Otra pregunta, ¿cómo te consideras? Dice, violentos, nerviosos en extremos, inseguros o de carácter muy débil no deberían elegir Rottweilers. Si eres una persona capaz de controlarse, que no busca una simple arma en su perro, esto es así tal cual lo que yo vi, que busca un amigo y compañero, entonces podés considerar adquirir un Rottweiler. ¿De qué porte eres? Acá agrega la nota. Solo busca que haya cierta proporcionalidad entre el perro y tú. Recuerda que deberás controlarlo si desea perseguir un gato, defecar en el antejardín de alguien, ir donde otros perros, etc. Si pesas lo mismo que tu perro o solo lo superas por poco, la cosa será complicada. Y la última dice si estás dispuesto a adiestrarlo. No necesitas que tu perro salte aros de fuego ni que se paren las patas de atrás, pero un adiestramiento básico es más que recomendable para esta raza. Bueno, esto es discutible, pero sí una educación, digamos. Si bien el adiestramiento en guardia y defensa es uno de los fuertes del Rod, yo esto no lo recomiendo para nada. Yo veo que cuando el perro se lo entrena para atacar, estamos produciendo con un arma. Tampoco te tientes si no lo necesitas realmente o confías mucho en el adiestrador, el cual está en este punto particularmente, debe estar muy bien calificado. Bueno, lo que quiero resumir es esto, que si vamos a tener un perro de estas características, no necesariamente Rottweiler, un perro grande, perros de guarda, hay que hacerse esas preguntas, porque si no después vamos a tener problemas. Bueno, hemos terminado el programa por hoy. Lamentablemente Roxana no ha llegado. Le mandamos un beso grande. Esperemos que pueda lidiar con los pacientes. Yo estoy viajando para Buenos Aires, así que estos tres sábados se va a invertir la cosa. O los hará Roxana sola. Bueno, veremos cómo nos arreglamos. Bueno, buena semana para todos. Hasta luego, Miguel. Voces animales. Para aprender a escucharlos. Los sábados de 14 a 15 horas. Por Radio Goga. Voces animales.